Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Había esta posibilidad de hablar, hoy es el director administrativo contable del Hospital Cabecera, asumió hace menos de un mes, ¿no?, esta responsabilidad, 15 días, 20 días. Está con nosotros el contador Cristian Hermosís. Contador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo. Bueno, a vos, a tu audiencia. Sí, la verdad que hace dos semanas. Dos semanas recién. Así que nuevito, pero bueno. Hace poco habíamos hablado otro reportaje, nada que ver, nos sorprendió por ahí el contador. Estábamos hablando de temas productivos, estábamos hablando de otra cuestión. No se abandona esa parte de ideas, proyectos macros en lo que va a unir Bellavista con Santa Fe, que fue aquella última charla que tuvimos. ¿Eso sigue en pie? Sí, sigue en pie. La verdad que venimos trabajando, la verdad que bien. Habíamos parado un poquito, pero bueno, retomamos. Vamos a esperar una o dos semanas más, pero lo mismo ya venimos reuniéndonos, está pendiente la revista, así que sí, después que te comento lo del hospital. Lo charlamos, lo hacemos al revés, charlamos de este tema, abrimos con esto ya que estamos, que me contás el tema productivo. Le contamos que la última reunión, donde hubo representantes también de Santa Fe, la idea es una interconexión de puertos con Santa Fe. Hay como una idea avanzada, hay privados interesados. Era un poco esa la charla, ¿no, Cristian? Sí, la verdad que está muy interesado. También por ahí el interés es más de la parte de Santa Fe, dado que ellos ven el potencial. Ellos lo miran por ahí con otros ojos. No te olvides que es una provincia que por ahí tiene otra visión de crecimiento, desarrollo, más que nada de desarrollo, dado que ellos planifican el crecimiento. Y bueno, entonces ellos ven un potencial muy grande. Y por ahí nosotros supimos interpretar eso. Y es hora que retomemos también, dado que eso... no te puedo decir, y sería egoísta ahí de mi parte, decir que nosotros fuimos, ¿no? Porque esto ya viene históricamente planteado con un deseo del norte santafesino de encontrar una llave que conecte el Pacífico, Brasil, que esté cerca, que haya una interconexión profunda, y Bellavista es una llave en este, claro, en este es, camino, ¿no? Es la ruta para el tráfico del norte grande, para desarrollar la región, los dos océanos. Y la verdad que me pone por ahí muy contento, y ojalá que mucho no se pierda este hilo conductor de que los proyectos no se cambien, sino que fijar un horizonte, un rumbo, independientemente de las personas, que sea el proyecto, que sea el rumbo, que encaremos entre todos. Por eso te dije, independientemente de las personas, si mañana... no estamos nosotros, vendrán otros que seguirán luchando por este desarrollo, por esta interconexión. Así que yo creo que la única manera de salir adelante, la única manera de crecer los pueblos. ¿Quedó planificado alguna fecha de trabajo, como en esa primera reunión que se hizo en Bellavista? Sí, quedó, quedó ahora para el mes de febrero. Así que ya venimos también trabajando en la revista, en la revista del foro. Quedó para los primeros días de febrero. Ahora se nos complicó un poquito por el tema de que están atravesando por inclemencia de la lluvia, pero sí, estamos trabajando. Hay gente interesada, hay gente de Buenos Aires que está dispuesto a poner en marcha lo que es el transporte. Por ahí, si se quiere, nosotros avanzamos un poquito más, porque ya hicimos la escrituración del terreno, ya se hizo la mensura, se hizo la escrituración, se puso a nombre de la municipalidad, así que ya estamos preparados, y nosotros estamos en condiciones de, si mañana nos dicen arranquemos la arrancamos, obra, estamos. No es mucha la inversión de la parte nuestra, la de ellos sí requiere un poquito más inversión. Te comento, hemos hecho un viaje y fuimos a mirar con Daniel Benítez allá el puente que están en Huayquiraró, entre Esquina y Entre Río, y la verdad que le planteamos ese puente si es utilizable para el Paraná Miní, que hay que unir allá. El baile del ejército, el puente que se está usando ahora. No, no, el puente que siempre. El puente que históricamente se usó, así que eso también ya avanzamos, fuimos, miramos. Y la verdad que creemos nosotros que si resistió tantos años, se pasó, que puede llegar a funcionar, así que eso lo hemos consultado con, lo hemos comentado a Daniel Filigoy. Él trasladó la inquietud a la directora de Vialidad del Norte, que es la señora Ingrid Jetten. Así que está avanzado también eso, se están gestionando para que esa sea otra alternativa, o sea que tenemos plan A, plan B. Bien. ¿La escrituración en hectáreas de cuánto hablamos un poco? La primera estructura que tendría a nombre del municipio para esta formulación de puerto. Son casi 8 hectáreas que hay ahí en la bajada de la avenida Los Citricultores. Así que eso está perfecto, ya está a nombre de la municipalidad. O sea que nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando. Y sí, es un potencial para toda la zona nuestra también, para la zona de ellos, dado que tenemos interconexión, estamos cerca de la 14, cerca de Buenos Aires, podemos conectar, sacar la soja de ellos por acá, así que podemos darle la piedra que nosotros tenemos acá en Merced, en Curuzú. O sea, hay un potencial que se abre todo. La verdad que sí, la verdad que bueno, puede ser interesante esto. Bueno, hay que esperar esta reunión de febrero para ver cómo se encamina un poco el año. Un año también que tendrá sus coyunturas políticas, su calendario, sus historias, y que hay que ver qué piensan los privados, ¿no? Que por ahí tienen la cabeza como más a mediano y a largo plazo, sobre las gestiones públicas. Bueno, ustedes han avanzado muy rápido, como decís, pero también hay que ver el camino que hace el privado en esto, ¿no? Claro, sí, el privado está en condiciones, por ahí tenemos que estar trabajando, y es la idea, trabajar en la parte público-privado. Yo por ahí soy un colaborador más, si bien ahora volví a estar en actividad en la parte de ejecutiva, de gestión, pero yo siempre me dediqué a la parte estoy en mi estudio, o sea, estoy en constante relación con la parte privada, sé lo que piensa el privado, cómo razona el privado, cómo piensa para maximizar su beneficio. Sé por ahí cómo piensa el Estado, o sea que tenemos que tratar de que esto sea menos burocrático, más ágil, porque es cierto. Si bien no estuvo el gobernador en aquella reunión, Cristian, el gobernador Valdés está al tanto de esta cuestión, de este proyecto, tanto se habla en esta reformulación económica de la provincia, de alianzas mixtas privadas. Creo que al comienzo de la gestión de Valdés se hablaba mucho de esta instrumentación. ¿Está al tanto el gobernador de este desarrollo, de esta inversión, de esta posibilidad, de este proyecto? Sí, él está al tanto, y la verdad que tuvimos una reunión con él también, y se sorprendió de él por ahí no dimensionaba la magnitud que tuvo este evento y de lo serio y cómo se está trabajando. Él ese día tenía una agenda, tenía reunión con gente de Buenos Aires, porque estaba viajando para que le aprueben el crédito, que finalmente le ha aprobado el Senado. Y bueno, entonces estaba viendo eso, estaba haciendo el vínculo con gente del Banco Mundial, por eso él no pudo venir, pero bueno, fue muy grande la repercusión que tuvo, así que en la reunión nos manifestó lo contento que estaba y de la forma en que estábamos trabajando, y que cuente con el total apoyo de él, que eso es lo que quiere para el desarrollo de la provincia. Bien, bueno, punto y aparte, nos metemos en esto. ¿Cómo llegás a la cuestión administrativa y contable del Hospital Cabecera? Bueno, por ahí, haciendo una retrospectiva, yo soy por ahí sí, soy un funcionario fusible, un técnico, y la verdad que por ahí estoy para lo que el partido me necesite, para lo que la gestión me necesita, así que uno cuando está en política sabe que en cualquier momento... Es un cargo técnico-político, técnico, el del director administrativo contable hoy en el Hospital Cabecera. ¿Viste? Hoy en el Hospital Cabecera, sí, es un cargo político, técnico. Y bueno, o sea, la verdad que estoy agradecido que hayan confiado en mi persona. Había varias propuestas, había varios profesionales, y bueno, se han inclinado por mi persona, Y la verdad que eso me pone contento de que el gobernador y el intendente, las máximas autoridades de la provincia y de la municipalidad, hayan confiado en mí, hayan destacado que por ahí yo era la persona indicada, idónea, dado que por ahí uno viene haciendo camino, viene haciendo escuela, y uno piensa que eso es en vano y no, no es así, porque hay gente que lo está mirando, el trabajo que uno realiza, cómo se capacita y qué es lo que puede dar. Así que por ahí yo soy, me gusta tener el perfil bajo, lo que sí, soy muy trabajador y bueno, por ahí se ve que eso miraron ellos. Uh-huh. Así que estamos trabajando arduamente y empezamos a hacer lo que... Uh-huh. Lo bueno, que... hay una experiencia en vos, o sea, fuiste secretario de Hacienda del municipio, digamos, también la administración pública, estás relacionado con la política. ¿Qué encontraste en estos primeros días? ¿Cómo es un poco el diagnóstico de esta tarea dentro del hospital cabecera? ¿Cómo es un poco ahí la vida de un director administrativo y contable, nada menos, en la vida institucional, de algo que parece que tiene que ver siempre con el tema de emergencias, como que nadie ve la parte estructural institucional del hospital cabecera? Y por ahí lo que primero estamos haciendo es dividir tarea, asignar responsabilidades, y bueno, en eso se trata la primera etapa. Que cada uno sea responsable de la tarea que le toca desarrollar, que no estén delegando responsabilidades de responsabilidad, entonces áreas, y que cada área tenga objetivo, metas a cumplir. Y bueno, ya nos estamos trazando con algunos programas, que las primeras metas es rendir los programas, rendir los fondos lo más rápido posible. Que se venía haciendo en promedio 6-7 rendiciones anuales, tratar de llegar a 10 en este primer año, después ir incrementando, lo mismo con diferentes programas, rendir y que sea más productivo, porque al ser más productivo va a ser más más beneficioso para la comunidad, porque se va a contar con más elementos, más... ¿El número de personal de planta, digamos, es el óptimo para una ciudad como esta? ¿Cómo ves un poco lo estructural? Tuvo ampliaciones hace poco tiempo. ¿Cómo está la parte estructural del hospital? ¿Cómo lo ves en el primer análisis? Y así, en este primer análisis, yo creo que por ahí faltaría un poquito más de técnicos. Uh-huh. Y de personal de maestranza, digamos, para que ir cubriendo determinadas áreas, pero... por ahí no se puede todo, pero bueno, trataremos de optimizar el personal a lo máximo posible. Uh-huh. Y cuando digo de optimizar, estamos hablando de evitar la duplicidad de tarea. Uh-huh. De evitar las tareas innecesarias. Por eso es que en esta primera etapa nos estamos ordenando y asignando responsabilidades y tareas por departamentos. Uh-huh. Entonces, cada departamento se encarga de que su trabajo empiece y culmine ahí con un resultado. Así que, porque si no es imposible trabajar cuando no... Uh-huh. Cuando no estamos ordenados se hace un poquito más difícil, pero bueno, el personal de ahí me recibió bien, la verdad que me sentí cómodo, y bueno, entendió la forma que queremos de trabajar. Uh-huh. y eso por ahí, cuando hay voluntad, se logra los uh-huh. lo objetivos. Bueno, el primer día casi de este año ingresaste, pudiste tomar cuenta de presupuestos a nivel de gastos a nivel provincial, cómo viene un poco esa estructura, en un año que ha sido muy difícil, el 2018, para todas las áreas públicas y privadas, sin dudas. ¿Cómo lo planificás un poco el 2019? ¿Cómo lo ves? Y el 2019 hay varios ingresos, y son tres. Una que es arancelamiento, que es la parte de la obra social. Otro son un fondo permanente que hay que ir rindiendo, y por eso es que nosotros tenemos que rendir rápido para que vengan los fondos, para que haya equipamiento, para que haya medicamento, para que haya todo lo que un hospital necesite, dado que estos últimos tiempos creció mucho, muchísimo. Me comentaba el doctor Juan Cruz que hay muchas derivaciones de otro lado, prácticamente se está convirtiendo en un hospital regional. Claro, y al convertirse, al ser más grande, demanda más gasto, demanda más recursos. Y bueno, tratar de gestionar eso, los recursos, los gastos, gestionar recursos y optimizar los gastos. Bien, está con nosotros el director administrativo contable del Hospital Cabecera, el contador Cristian Hermosís. ¿Hay algún objetivo que te has planteado como profesional, como político en este espacio? Cristian, ¿tenés plazos dentro del hospital para ordenar un poco estas cuestiones? ¿Qué hablaste con el director? Sí, tenemos plazos, tenemos metas. Este primer año, la meta es incrementar las rendiciones, incrementar la recaudación por los distintos programas. Es más, ya entramos a pedir, a gestionar, así que ya hicimos 3-4 viajes a corriente, así que en eso por ahí soy inquieto. Me gusta desempeñarme, pedir cosas, gestionar, y bueno, no sé si hago bien o mal, o sea, lo importante es que es hacer, porque cuando uno hace, por ahí me pongo a trabajar, me pongo a hacer, y por ahí cuando una persona hace se equivoca también, y tratar no equivocar lo menos posible, así que no te digo que no nos vamos a equivocar, porque está en la persona que gestiona, que hace, se equivoca, por ahí encontrar el camino correcto, las personas indicadas para gestionar, para pedir. Exacto. pero la verdad que hoy con 43 años tenemos otra mirada, y por ahí decir la experiencia a los 43, qué lindo sería a los 20, pero bueno, creo que tenemos la energía, las ganas, y bueno, le vamos a meter para adelante. Bien. Así que bien, dijiste al comienzo, agradeciste el respaldo del gobernador, del intendente, las máximas autoridades. Juan Cruz Bruso, el director, también, digamos, acompaña un poco este proceso. Claro, sí, fue la reunión entre ustedes, fue un pedido de Juan Cruz, que estaba pidiendo encarecidamente alguien que llevara los papeles adentro. Alguien que colaborara con él, porque lógicamente él está para la parte de atención, de paciente, y por ahí lo que es la parte de papeles, de gestión. Que lleva tiempo. Lleva tiempo. Bueno, Cristian, te agradezco por este paso, como siempre, en radio, un ratito. Nos fuimos enterando un poco también del rol del director administrativo. Y de paso tuvimos oportunidad de hablar también de que el proceso aquel de producción y desarrollo continúa, que nos parece un tema interesante. Son como las nuevas agendas 2019, hay que ir hablando de a poco de esto, más allá de que estemos en temporada de verano, poder hablar de los temas que van a abrir la agenda 2019. Te agradezco por este paso. No, por favor, te agradezco a vos, a tu audiencia, a la radio. La verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. Y te digo muy contento y muy agradecido, y hablo en sentido plural, porque en esto no soy yo solo, hay todo un equipo que estamos trabajando, que venimos, es un equipo interdisciplinario, que queremos el crecimiento, el desarrollo de Bellavista, y venimos trabajando en varios aspectos, en lo deportivo, en lo económico, en lo social, así que, y agradecerte a vos por difundir esto, que se está haciendo algo por Bellavista, así que a la radio, y bueno, a vos, nada más que palabra de agradecimiento, dale, así que dale, en cualquier momento seguimos charlando. Listo, muchas gracias, doctor. Bien, ahí estaba el director administrativo contable del Hospital Cabecera, el contador Cristian Hermosís.